primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mira de frente. En toda Bolivia, contigo, ATV Radio. Cerámica Cobose, 100% calidad. Con nuestra gama de productos: cerámica, porcelanato, pastina, cemento cola, sanitarios y mucho más. La Paz, Avenida Vallivián, número 7886, esquina calle 15 de Calacoto. Teléfonos 279-5679, celular 7954-1484. El Alto, Avenida 6 de Marzo, entre calles 4 y 5, pasando el cuartel Ingavi. Teléfonos 281-0925. 6710-1421. Cerámica Cobose, 100% calidad. Infocal abre el proceso de inscripciones de la admisión 1-2022 para las carreras de formación profesional a nivel técnico, medio y superior. Para sus carreras en las siguientes áreas: salud, enfermería y parvularia, área administrativa, administración industrial y comercial, contaduría general y secretariado ejecutivo. Área técnicas, gastronomía, área tecnológica, mecánica automotriz, mecánica industrial y sistemas informáticos. Infocal. Infocal cuenta con carreras que tienen una duración de 2 a 3 años con resolución ministerial. Títulos válidos en provisión nacional y certificación internacional del Foro Iberoamericano. Infocal. Infocal. Ven e inscríbete en el Instituto Líder en la Formación, Capacitación Técnica y Tecnológica del Departamento de La Paz. Infocal. Infocal. Informes e inscripciones abiertas. Sede El Alto, Avenida 6 de Marzo, número 340, entre calles 2 y 3. WhatsApp 767-97031. Sede Miraflores, calle Chichas, número 1280. WhatsApp 697-0054. Instituto Tecnológico Infocal.

Todo es un compás, la gente y lo demás se mueven sin pensarlo, ¿quién puede ocultarlo? Música que va aquí y por allá, puedes escucharla en cualquier lugar. Ritmo al caminar, ritmo al hablar, tiene tanta magia, algo que contagia. En el aire está, por el suelo va, música hace el mundo girar. Sabe dar color con gran esplendor, sabe dar amor, no hay por qué dudarlo. Sí, es increíble, la música es invencible. Te habla de emoción, de una sensación que te alegra el corazón. Y en su suavidad todo ha comenzado, ritmo que te atrapa y a todos contagia. Y es que aquí he venido, algo divertido, hasta en un verso se puede escuchar. Cruje en el mar, zumba el colmenar, tiene tanta fuerza, música, canción, hasta la oración, la lleva el viento en su soplar. Sabe dar color con gran esplendor. Sabe dar amor, no hay por qué dudarlo. Sí, es increíble, la música es invencible. Te habla de emoción, de una sensación que te alegra el corazón. Sí, es increíble, la música es invencible. Sabe dar color con gran esplendor, sabe dar amor, no hay por qué dudarlo. Sí, es increíble, la música es invencible. Te habla de emoción, de una sensación que te alegra el corazón. Sí, es increíble, la música es invencible. Sabe dar color. Paseaste junto a mí, me cogiste de la mano y yo sentí que era feliz, pero era tarde y te marchaste, yo me quedé solo sin ti. Y sin parar estoy buscando, pequeña niña, vuelve a mí. Rompiste mi corazón, ¿por qué? Rompiste mi corazón, ¿por qué? Rompiste mi corazón, ¿por qué? Rompiste mi corazón. Rompiste mi corazón, ¿por qué? Rompiste.

nos exige que trabajemos en desmontar la lógica foránea que ha colonizado la mente de todos, que nos divide, que excluye y nos confronta. Trabajemos para formar nuevas generaciones en manejo de la trialéctica propia. Trabajemos la complementariedad para trascender la división, la confrontación y todos los entramados de la violencia, de racismo y discriminación. Venimos de la cultura de la vida. Para terminar, hermanos y hermanas, quiero rendir homenaje al Estado plurinacional por mantener unidas nuestras diversidades y por fortalecer el nervio nacional que impulsa el destino de nuestra madre patria compartida. Quiero rendir homenaje al profundo sentido de pertenencia a la tierra de todos los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos y nuestra lucha por los derechos de la madre tierra. Quiero rendir homenaje al Estado plurinacional, donde todos estamos orgullosos de todas nuestras identidades, donde todos conquistan sus sueños y luchan por los sueños de los otros, alcanzando la meta del vivir bien. Amasúa, Amayuya, Amaqueya, Amayunku, hasta que Nairapacha volverá a ser Hichapacha. Jayaya el Estado Plurinacional de Bolivia. Ucamapan. Palabras del vicepresidente del Estado, David Chocahuanca, quien ha pedido un compromiso para construir precisamente la hermandad en nuestro país, para escuchar también, para construir una sociedad que sea mucho más incluyente. Aseguró que se tiene que superar el oscurantismo que se gobernó en algún momento con miedo y que ahora también se debe superar la desinformación. Continuamos con este acto acá en el hall de Casa Grande del Pueblo. Representaciones de los diferentes pueblos indígenas hacen uso de la palabra. Gracias, Vania. Así también el vicepresidente dijo que todos somos igual que todos y nadie es más que nadie. Es una de las frases que resaltó bastante en su discurso y de esta manera han dado inicio también a este acto conmemorativo por el Día Plurinacional de Bolivia. Pero vamos a retomar la charla que nosotros estuvimos teniendo. Israel Quino, analista político y abogado constitucionalista. Estábamos hablando de cómo nace el Estado Plurinacional. Así es, Danae. Estábamos recordando ese primer periodo republicano hasta el año 52 del nacionalismo revolucionario, que ha tenido un momento también importante hasta el momento en el que la toma del poder militar y liberal tuvo su momento en Bolivia, donde se ejerció el poder y además se vulneraron derechos humanos de manera totalmente arbitraria, ¿no? Luego se reconquista la democracia el año 82, ¿no? Y empieza, ¿no?, un periodo ya neoliberal en el que se suponía, ¿no?, que ya en términos democráticos representativos el poder se iba a generar, ¿no?, a partir de una redistribución de la correlación de fuerzas. Y no es 4 años después o 3 años después hasta que llega el primer momento también importante, el MNR, el año 85, que empieza, ¿no? Es el detonante del periodo neoliberal que ha traído al país, probablemente el mayor momento de inflexión económica de nuestra historia. A partir de ese momento, Danae, se ha tenido la toma del poder político con momentos tal vez que poco probables para cualquier percepción en razón de los porcentajes con los cuales políticamente, ¿no?, se ejercía el poder en Bolivia. Vamos a recordar, por ejemplo, ¿no?, en el caso de toma el poder el MIR, por ejemplo, con solamente el 27%, ¿no?, el año 89. Luego el MNR gana las elecciones y toma el poder con el 28%, ¿no? Posteriormente también, cuando retoma el 2002 el MNR el poder político en el país, no lo hace con más de ese mismo 28%. En ningún momento estos partidos, ¿no?, tradicionales del momento neoliberal en el país han tenido un apoyo mayoritario de más del 50% en Bolivia, ¿no? Es el momento ese del 2002 donde, que a partir probablemente de la guerra del gas, ¿no?, el 90 con la marcha de la vida, inicia un momento, ¿no?, en el cual se proyecta lo que hoy conocemos ya como el Estado Plurinacional Boliviano. Y no es que, y hay que recordar, 2002 toma el poder político Gómez Sánchez de Lozada. El 2003 huye del país con la guerra del gas. 2004 está el señor Carlos Mesa. 2005 el presidente Rodríguez Belcé, porque se habían efectivizado renuncias a las presidencias, ¿no?, en ese momento en el país. Y el 2006 llega al poder Evo Morales. Si tú adviertes, en los últimos 4 años anteriores a Evo Morales, no había estabilidad política en Bolivia. No es hasta el 2006 que, a partir también de las decisiones político-económicas del presidente Evo Morales, nacionaliza los hidrocarburos en mayo y posteriormente convoca una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que, años posteriores, ¿no?, luego es aprobada en un referéndum constitucional el 7 de febrero, se pone en vigencia. El 25 de enero del 2009 vamos nosotros a aprobar la Constitución Política del Estado, y el 7 de febrero del año 2009 se pone en vigencia una nueva Constitución Política del Estado, cuyo artículo 1 define esa historia republicana, nacionalista, revolucionaria, liberal, neoliberal que tuvimos en el país, y traza un nuevo modelo, el Estado Plurinacional Boliviano, donde, y lo escuchábamos al vicepresidente del Estado, transversaliza un elemento que hasta ese momento era invisible, el intercultural, donde las mayorías populares, indígenas, sindicales, profesionales, intelectuales, ya son parte de todo el Estado. No así, antes de la Constitución del 2009, el reconocimiento pluricultural era solamente de la sociedad, era un reconocimiento folclórico del pluricultural. Hoy el Estado reconoce esta plurinacionalidad. Perfecto, esto lo que tú mencionas es importante, que también lo dijo el vicepresidente, con un discurso en el que habla acerca de la inclusión y la reconciliación, ¿verdad? Sí, son elementos importantes. El hecho menciona al finalizar también su discurso de los principios ético-morales que tenemos en nuestra Constitución, y mencionaba varios de ellos al cerrar su discurso. Y eso también es importante, Danae, porque los pilares del Estado plurinacional tienen que ver también con eso, ¿no? Primero, por supuesto, con una correlación de fuerzas, ¿no? Segundo, con una institucionalidad del propio Estado, hoy complejo. Y tercero, con estas ideas, idiomas y símbolos, ¿no? De allí la esencia también de lo que hoy es el Estado plurinacional. El primer pilar, ¿no?, respecto a lo que son la correlación de fuerzas. Hoy, ¿no?, y a partir de la vigencia de la Constitución de ANAE, se ha cambiado la forma de tomar el poder político. Se han generado redistribución de circunscripciones especiales. Por ejemplo, 7 circunscripciones especiales en todo el país son exclusivamente para los pueblos indígenas, originarios y campesinos, donde en toda la historia republicana del país nunca tenían la posibilidad de ocupar un cargo representativo político en Bolivia. Un segundo elemento, ya también a partir de la distribución de escaños senatoriales en diputaciones uninominales o plurinominales, la forma, el régimen electoral de nosotros asistir democráticamente a las urnas es totalmente diferente, ya no es diferenciado y solamente proporcional. Hoy tienen reglas diferentes electorales para tomar el poder político. Te mencionaba 3 casos, el MNR, el MIR, el MNR, que no pasaban del 28% para asumir la presidencia. Cuando llega Evo Morales, lo hace con el 54%. Más de la mitad de bolivianos en el país dieron el respaldo al presidente Evo Morales. Por ello, la legitimidad de concentrar un proyecto, impulsar una asamblea constituyente y hoy consolidar la idea y la noción, que estamos todavía en proceso de construcción, del Estado Plurinacional Boliviano. Esa correlación de fuerzas del primer pilar. El otro pilar importante, la institucionalidad, Danae. Cuando nosotros hablamos de la noción, por ejemplo, clásica de la democracia representativa, ¿no?, el colonial, anglosajona, ¿no?, el elegir parlamentarios para que vayan a representarnos, hoy se conserva ese modelo democrático representativo, pero hemos avanzado en 2 más, lo democrático comunitario, ¿no?, pero además lo democrático participativo. Lo democrático participativo, Danae, es ir, por ejemplo, una consulta popular, un referéndum revocatorio, un referéndum nacional por el gas. Hay posibilidades hoy democráticas en el que el pueblo decide, se le consulta al pueblo y decide una política de Estado, ¿no? Democracia participativa, democracia comunitaria, la esencia de las naciones y pueblos indígenas originarios yace en la democracia comunitaria, y estas tres se interrelacionan, de ahí la noción de la democracia intercultural entre estos tres sistemas que hoy superviven. Ahora bien, desde el 2009 también se establece una arquitectura jurídico-constitucional respecto al reconocimiento de jurisdicciones en el mismo grado jerárquico, justicia indígena, originaria y campesina, en el mismo nivel jerárquico de la justicia ordinaria. Entonces, esa institucionalidad tradicional del Estado se ha conservado, pero se supervive. Están ambas jurisdicciones superviviendo en el modelo del Estado plurinacional. Y el último momento, el último pilar, las ideas, símbolos e idiomas, ¿no? Nuestra Constitución, en el artículo 5 de ANAE, reconoce 36 idiomas oficiales, ¿no? Y esto, por supuesto, a partir de esa transversalidad intercultural que tenemos en el propio Estado. Los órganos de poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral tienen, ¿no?, en su composición esencial la participación indígena, originario, campesina, impensable en el periodo republicano. Esa es la forma que hemos trascendido en el país y hoy tenemos esta nueva arquitectura constitucional. Perfecto, gran explicación la que tú nos das, pero permíteme cortarte nuevamente, Israel. Vamos inmediatamente con nuestra periodista Vania Luján, que se encuentra todavía en interiores de la Casa Grande del Pueblo, donde inician estos actos conmemorativos a la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Vania, estoy contigo, por favor, coméntanos cómo se encuentra la situación en este acto. Bueno, están haciendo uso de la palabra diferentes autoridades, representantes de los pueblos indígenas originarios y también de los diferentes sectores sociales. Hace instantes nada más hablaba Eber Rojas y él hacía un compromiso, dice que no se va a abandonar, no debemos abandonar al gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca. También ha hecho referencia a lo que pasó el 2019, aseguró que los pueblos indígenas, los pueblos originarios fueron humillados y ahora se ha recuperado la democracia. Este acto va a continuar con palabras del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, él es Juan Carlos Guarachi, y posteriormente ya será el presidente Luis Arce quien va a dar un mensaje a la nación. Recordemos que no es un informe, sino es un mensaje, esto se ha aclarado por parte de las diferentes autoridades. Ahora escuchemos al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. El Estado Plurinacional de Bolivia, compañero, amigo, hermano Luis Arce Catacora, saludar a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero David Choquehuanca, saludar también a nuestro presidente de la Cámara de Senadores, compañero Andrónico Rodríguez, a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, compañero Freddy Mamani, saludar a nuestros ministros de Estado que nos acompañan, saludar a nuestros ejecutivos del Pacto de Unidad, saludar a nuestros ejecutivos de las federaciones, confederaciones centrales, obreras, departamentales y regionales de Bolivia, saludar a la comunidad andina, saludar a nuestros hermanos de las 36 nacionalidades que también el día de hoy nos acompañan, saludar al pueblo boliviano, saludar a nuestros hermanos de la prensa. Compañero presidente, sin duda un día histórico, 13 años de vida de una nueva constitución política del Estado. También es importante recordar a quienes han hecho posible la modificación, la transformación de nuestra constitución política del Estado, a esa asamblea constituyente, a quien encabezó a nuestra compañera hermana Silvia Lasarte, que con seguridad desde el más allá nos está cuidando, nos está resguardando. Ha sido también la lucha del pueblo boliviano, de las organizaciones sociales, culturales, indígenas, originarias, para que esto sea posible. ¿Qué tan importante ha sido tener una nueva constitución política del Estado, incluyente, para poder hacer conocer nuestra cultura,

en hidrocarburos, en minería, en agricultura, en textil y en varios rubros. Nosotros estamos con toda la predisponibilidad de poder trabajar y hacer gestión conjuntamente con el gobierno. Hermanas y hermanos, para terminar, ayudarme a decir que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, ¡viva! Que viva la Central Obrera Boliviana, ¡viva! Que vivan nuestras organizaciones sociales. ¡Viva! Muchas gracias. De la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, quien en este discurso, en el 13º aniversario del Estado Plurinacional, acá en el Hall de Casa Grande, primero daba cuenta de la importancia de la nueva constitución política del Estado para hacer conocer precisamente nuestra cultura, nuestras medicinas, nuestras tradiciones. Se ha planteado al presidente del Estado que durante este año se puedan llevar adelante dos cumbres importantes, una que tenga que ver con el tema del agua, otra con el tema de la medicina tradicional, y también que se pueda tomar en cuenta a los diferentes sectores, sobre todo a los jóvenes. Ya en lo que ratifica también el tema de la gestión, se ha pedido una evaluación conjunta de lo que ha sido el 2021 y se ha ratificado el apoyo para la gestión 2022 por parte de todos los sectores sociales. Recordemos que este es el acto que se está llevando adelante al interior del Hall de Casa Grande del Pueblo. Son 13 años del Estado Plurinacional. Y continúan los actos acá. Antes de que escuchemos a las palabras del presidente Luis Arce, se tiene un número musical. Bien, ahora sí continuamos. Gracias, Vania, por la información. Continuamos acá, Israel, hablando acerca de cuál es la importancia de las organizaciones sociales en este proceso. Lo mencionaba el representante de la Central Obrera Boliviana, además que por las características de esta organización matriz de los trabajadores, la máxima autoridad representa el sector minero siempre, ¿no? Por la reivindicación justamente de esta clase trabajadora. Ahora bien, decíamos en el primer pilar del Estado Plurinacional que comentabas hace un momento, Danae, es la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Cómo se estructura esta toma del poder político a partir de esta organización, de esta correlación de fuerzas sindicales, agrarias, profesionales, vecinales, ¿no? Desde la mínima unidad del sindicato agrario, desde nuestras juntas de vecinos. El Estado Plurinacional no implica que solamente lo indígena, originario, campesino es lo que vale por encima de lo que uno puede, pues, asumir que ejerce y representa en el nivel urbano, ¿no? No debe entenderse esa polarización. Contrariamente, está en un proceso de complementariedad. ¿Cuál es el valor de las organizaciones sociales, ¿no? Actualmente, y desde el año 2006 en que toma el poder político el expresidente Evo Morales, ¿no? El rol de las organizaciones sociales en el país ha sido fundamental, porque esa estructura social organizada ha generado, ¿no?, representantes en todos sus niveles subnacionales, municipales, departamentales, asambleístas, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Han generado esos procesos de representación porque yacen a un momento y a un pilar social también de sostén de la toma del poder político. Por ello, cuando, y lo hemos visto el año pasado, cuando hubieron momentos de inflexión social con medidas de presión, por ejemplo, regionales desde Santa Cruz, ¿no? Arguyendo, desinformando respecto a un proyecto de ley y luego con una ley promulgada, estos procesos de desinformación en donde se atrincheraban solamente una oposición regional, porque solo se pidió en Santa Cruz y una fracción en Potosí, salieron las organizaciones sociales, ¿no?, a generar un respaldo sin precedentes, en una marcha, ¿no?, que empieza en la carretera a Oruro, llega hasta la sede de gobierno, y habían centenares de miles de campesinos, sindicatos obreros que estaban representando ese movimiento social organizado, que yace también como base social de la toma, y se traduce esta base social en la toma del poder político. Por ello, las elecciones presidenciales en los tres periodos del expresidente Morales, en la última elección cuando gana el presidente Luis Arce Catacora, todos esos procesos se ganan con más del 54%. Entonces, son hechos históricos sin precedentes. Esa noción, esa idea del Estado plurinacional yace en estas también organizaciones uno de sus principales pilares. Por eso decíamos, y estos sindicatos obreros, estas organizaciones, comunidades, pueblos indígenas, tienen en los símbolos, en la representación de una huipala también, ¿no? Ese proceso de integración ya será con nuestra bandera, nuestra bandera nacional, con nuestros símbolos patrios. Entonces, existe una transversalidad de complementariedad en la actual estructura estatal, ¿no? Y de ahí la importancia de esas organizaciones, que también son un pilar importante de apoyo, de respaldo al poder político y a quien tome la presidencia, en este caso, a partir de uno de los partidos más grandes de la historia, como es el Movimiento al Socialismo. Perfecto, Iber. Algo que también es importante, imagino que todas las personas que nos están viendo se preguntan, ¿qué ha cambiado a partir de que hemos sido Estado Plurinacional de Bolivia? Primero que, desde la última reforma, nuestra anterior constitución antes del 2009, el ANAE, era del año 1967. ¿No? Es desde ese año que teníamos una constitución vigente hasta el año 2009, ¿no? Entonces, son más de 40 años de una constitución. ¿Cuáles son los elementos de principal avance y de diferencia anterior? Esta constitución del 1967 tiene su última reforma al año 2004, donde se hace un reconocimiento folclórico, ¿no?, de este movimiento social popular de lo indígena en Bolivia, ¿no? Entonces dice que la sociedad se reconoce como multicultural, la sociedad, no el Estado. Mire la diferencia. Claro. El año 2009, con la aprobación, eso es importante, ¿quiénes redactan la Constitución? El 2009, al igual que el 1825, es el segundo proceso constituyente donde los bolivianos, las organizaciones sociales, sus representantes indígenas, originarios y campesinos, los profesionales, los empresarios, movimientos de izquierda, movimientos de derecha, centro izquierda, centro derecha, agrupaciones ciudadanas en Sucre, redactan la Constitución con puño y letra. Y cuando no habían entendimientos, habían informes en mayoría y en minoría, ¿no? 21 comisiones de la Asamblea Constituyente. En esa comisión de visión de país se estructura el concepto del Estado plurinacional boliviano, hoy vigente. Entonces, la diferencia con el anterior modelo exclusivamente republicano es sustancial hoy al reconocer la complementariedad de los que siempre fueron invisibles, los pueblos indígenas, originarios, campesinos en el país, que son la mayoría que han logrado la toma del poder a raíz de su organización, ¿no?, y a partir de procesos, inclusive anglosajones, democracia representativa, han tomado el poder político y se ha conservado posteriormente, y lo decíamos, democracia representativa, comunitaria, participativa. Entonces, hasta la forma de toma del poder político ha cambiado en el país, la representación de lo indígena, originario, campesino en los cuatro órganos de poder público. Ahora se señala que solamente va a ser un mensaje del presidente, no un discurso o informe como normalmente se suele hacer. ¿Por qué se hace esto? Porque luego de haberse quebrantado el orden constitucional el año 2019, ¿no?, y el que cuando el vocero señala muy bien en su última obra, el vocero presidencial, el señor Jorge Richter, y dice el noviembrismo, es en ese tiempo en el que se quebranta, ¿no?, el orden constitucional que tenía un periodo de importancia, de relevancia, de consolidación del Estado plurinacional del 2009, 10 años después se quebranta, ¿no? Es en ese momento en el que se cambia la forma, ¿no? Se interrumpen estos periodos, un proceso eleccionario en el que el pueblo asiste a las urnas, se genera una conflictividad, una crisis política y se cambian los tiempos electorales. Los periodos constitucionales, ya por esta ruptura constitucional, excedieron los 5 años tradicionales. Entonces, ya en noviembre, con las elecciones, luego que gana el presidente Luis Arce Catacora, toma el poder un 8 de noviembre del año 2020. Al 8 de noviembre del año 2021 tiene un primer año de gestión pública. Por ello, el pasado 8 de noviembre del año pasado, el presidente Luis Arce Catacora rinde un mensaje, un informe de gestión al país, ¿no? Por supuesto, hemos tenido que lamentar hechos bochornosos de parte de algunos legisladores ese día, pero el presidente ha rendido informes

amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Solo Clásicos a través de ATV Radio. Hoy sábado 22 de enero, juntos compartimos buenos recuerdos musicales de nuestra amplia y gran discoteca que tenemos el lujo de tener acá en la emisora. Pónganse cómodos que disfrutamos de 120 minutos imperdibles. Soy Alex Vargas, su piloto, quien los guiará a través de estos fantásticos años. ¡Bienvenidos! We'll be right back. abriendo el show más fino de clásicos de la radiodifusión boliviana, Paul McCartney y Michael Jackson interpretaban en 1983 666, la canción que logró permanecer como número uno, como la favorita en varias partes del mundo. Viajemos hasta 1987, si la memoria no me falla, sí, 1987, para disfrutar de estos muchachones de nombre Breakfast Club, quienes ese año lanzan un par de canciones buenísimas, muy bailables. Entre ellas, esa canción que tú ya escuchas de fondo, titulada Right on Track, que es una edición y una versión 12 pulgadas, la que ahora disfrutarás. Tenemos la suerte de compartirla con todos ustedes. Hoy en la música. Bienvenidos a este segmento que revisa día a día los acontecimientos musicales más importantes. Porque la sintonía de la radio necesita informarse y entretenerse. Comenzamos. Y sí, comenzamos revisando qué es lo que ocurrió un día como hoy en la música. Un 22 de enero, en este caso de 1949, nace Steve Perry, cantante y compositor que se dio a conocer en el mundo de la música como integrante de la banda Journey durante los años 78 hasta el 98. Y un 22 de enero de 1965 nace el baterista Steven Adler, conocido especialmente por ser el primer baterista oficial de los Guns N' Roses, con quien grabó Appetite for Destruction, donde pues ya luego fue expulsado por su tremenda adicción a las drogas. Y un 22 de enero de 1960 también nacía Michael Hutchence, quien fuera vocalista y compositor de In Excess. En 1982 comenzó su éxito internacional gracias al éxito The One Thing y la fiebre de In Excess que surgió tras el éxito de Kick en los 80 continuó hasta la década de los 90, pero lastimosamente el vocalista fue hallado muerto en 1997. Hoy en la música vuelve en algunos minutos. Mann bekannt, er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch auf den Captain Rock. Solo clásicos.